Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. De acuerdo con datos de Alas y Raíces, de diciembre de 2018 a octubre de 2024, fueron asesinadas en México 225 personas defensoras. 94 de ellas fueron por su labor de defensa de derecho a la tierra, territorio y a un medio ambiente sano. Esto coloca a México como una de las regiones más peligrosas para que las personas defensoras ejerzan su labor. Defender la vida va más allá de proteger los derechos. Es cuidar el aire, el agua, la tierra y el territorio que nos sostiene. Es hacer posible una justicia ambiental donde todas y todos participen. Por ello, en la campaña Defender la Vida, Artículo 19 invita a personas defensoras en México a compartir sus experiencias protegiendo el medio ambiente y defendiendo la tierra y el territorio. Y para ti, ¿qué es defender la vida? Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana del lunes 4 de agosto de 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Comunidades cholultecas y de los volcanes acuerdan acciones para poner fin al saqueo del agua. Se llevó a cabo el encuentro de comunicación comunitaria Sembrar la Palabra, Cosechar Autonomía. Radio Comunitaria Zacatepec, defensora del territorio, cumplió 12 años el pasado 20 de julio. El agua dulce está desapareciendo a un ritmo alarmante en el mundo. ¿Cómo es el interior del volcán Popocatépetl? Quédese con nosotros y nosotras y entérese. Reunidas en Asamblea Regional, decenas de comunidades de la región cholulteca y de los volcanes acordaron prohibir la extracción de agua de concesiones integrales Agua para Puebla y del Sistema de Operación de los Servicios de Agua y Alcantarillado de Puebla, SOAPAP, levantar una denuncia por robo, despojo y contaminación del agua contra la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, y exigir a las autoridades que ya no se renueven permisos, asignaciones o concesiones de agua en esta región. Los y las representantes de los pueblos ofrecieron el testimonio de lo que ocurre en sus comunidades durante la asamblea autoconvocada que se realizó en la Plaza de la Concordia en San Pedro Cholula este miércoles 30 de julio. Antes de su inicio, las y los participantes se concentraron frente a la puerta principal del Palacio Municipal para exigir la renuncia de la presidenta municipal Tonantzin Fernández, a quien exigen tape el socavón que se formó a un lado del basurero de Cholula, que repare el daño causado al manto acuífero y que inicie un proceso de reducción, separación y manejo adecuado de los residuos sólidos. Ni un kilo de basura más, gritaron al unísono mientras realizaron un cierre simbólico y pacífico del ayuntamiento. En el pronunciamiento final, los pueblos acordaron reunirse el próximo 26 de agosto frente a las oficinas de CONAGUA, donde exigirán que se cancele cualquier proceso o autorización de prórroga en favor del SOAPAP o concesiones integrales Agua de Puebla en Nealtican, Acuexcomac, Xochla, Coronango y San Andrés Cholula. Nuevamente les saludamos desde los micrófonos de Radio Guayacocotla, la voz campesina en México, para compartir que en días pasados se llevó a cabo el encuentro Sembrar la Palabra, Cosechar Autonomía, donde más de 80 comunicadores de todo el país se encontraron para consolidar prácticas y estrategias de comunicación comunitaria. Es lo que comparte Alejandra Carrillo de Boca de Polen. Nos encontramos más de 80 personas que nos dedicamos a la comunicación comunitaria indígena y afrodescendiente en México, provenientes de 14 estados de la República. Nos encontramos en Sautla, Puebla, en este encuentro que le llamamos Sembrar Palabra, Cosechar Autonomía. Tuvo como objetivos principales, por un lado, el encontrarnos, el volver a mirarnos, el hablar, analizar, ¿no? Compartir cómo estamos en nuestros territorios desde nuestro quehacer comunicativo. Y por otro lado, el tener como elementos que nos permitan tejer una propuesta colectiva de política pública. No es que todos le entremos a esta parte, sino que el saber qué está sucediendo en los territorios, las condiciones en las que hacemos comunicación comunitaria, los retos a los que nos estamos enfrentando actualmente, nos permite también tener un análisis mucho más fino de por dónde los que hacemos o los que intentamos hacer política pública en el tema de comunicación comunitaria, pues podamos tener también como estas realidades muy actualizadas para proponer en las acciones que hacemos. También en este encuentro se abordaron diversos temas que afectan la comunicación en México. Este encuentro fue multidisciplinario y nos sirvió justamente primero como un espacio de catarsis, de decir la situación está muy complicada, de manera muy acelerada se están agudizando situaciones de inseguridad, situaciones de riesgo, ¿no? El crimen organizado desafortunadamente está tan ya metido en los territorios que pone en riesgo también el quehacer desde la comunicación comunitaria, pero también la situación de despojo de los territorios, elementos de la presencia de megaproyectos, ¿no? Como la privatización de la vida misma, pues también es una preocupación, ¿no? Entonces, frente a este contexto que fue el primer día de trabajo, dijimos, bueno, la situación está complicada, pero ¿qué hacemos frente a esta situación? También se trabajan unas líneas de acción, por ejemplo, la importancia de trabajar de manera más articulada y que afortunadamente la tecnología ahora nos lo permite un poquito más. Hay muchísimos conocimientos y muchísima riqueza de experiencias de cómo hacemos lo que hacemos y entonces cómo compartir esas experiencias y esa riqueza, ¿no? A manera de hacer formación, capacitación, de aprender cosas nuevas que están haciendo los otros compañeros y así fortalecer los propios procesos de comunicación en cada localidad, ¿no? Gracias por su escucha. Se despide Maribel Vázquez desde Radio Guayacocotla en Veracruz, México. Con la proyección del documental Los sueños que compartimos, la Radio Zacatepec celebró 12 años al aire. El medio surgió como un espacio para informar lo que ocurre dentro de la comunidad, así como la lucha en defensa del agua y los territorios. Nos informa Saraí Rivadeneira desde Radio Comunitaria Tzinaca. Radio Zacatepec en México cumplió 12 años de comunicación para la defensa del territorio. Alejandro Chocolat y Anastasio, activistas y comunicadores de la comunidad de Santa María Zacatepec en el estado de Puebla, nos relatan un poco de la historia de la radio comunitaria Zacatepec, quien cumplió 12 años el pasado 20 de julio. Esta radio ha sido una herramienta para que la comunidad defienda su agua y su tierra ante la invasión de empresas extractivas. Pues la radio comunitaria nació un 20 de julio del 2013. De hecho, la primera transmisión fue en la Escuela Secundaria Técnica número 36 de aquí de la comunidad, en donde se estaba luchando exactamente en esta asamblea por el territorio, por la defensa, ¿no? Por la defensa del territorio. Entonces esta radio surge no como una radio, el objetivo principal no como una radio simplemente comercial o de pasar música por pasar, sino el objetivo era de informar lo que estaba sucediendo dentro de la comunidad. Entonces surge en un momento de lucha y así se ha mantenido, el objetivo no se ha perdido, de informar toda esta lucha, ¿verdad? En defensa, lo decíamos, la del agua hace un ratito, ¿no? De Ciudad Textil Bujosingo, que tuvo mucho que ver, la cuestión con el proyecto integral Morelos, igual. Y la cuestión de la Bonafón, ¿no? Todo ese trabajo y la radio ha tenido mucho, mucho, mucho que ver en informar a la comunidad. Y la comunidad, claro, pues también. El proyecto nace desde que la voz del pueblo está secuestrada, de que no hay libertad en las radios comerciales, de que se desinforma en las radios comerciales, en muchas de ellas, casi la mitad. Las radios chayoteras, nosotros les llamamos. Entonces, es quitarle de ese secuestro la voz del pueblo y dárselo a la comunidad. Bueno, sigue la amenaza de un proyecto que tiene que ver con un gasoducto y dos termoeléctricas, donde los medios chayoteros pues desinformaban. Ellos decían en los medios, tanto en televisión como en radio, que era más peligroso tener una vela encendida en tu casa a que pase un ducto de gas o de gasolina, ¿no? Entonces así de grave era la mentira, ¿no? Entonces la radio se crea para informar, o sea, con gente ya especializada, con científicos, con investigadores, para que dieran la otra parte, la parte real, ¿no? Eso pues al Estado no le gusta, no le gusta desde que tú formas la conciencia colectiva, desde que convocas, desde que denuncias, porque la radio también denuncia. Pues bueno, ha sido allanada dos veces en estos 12 años que ya cumplimos. Sentimos que es el poder del pueblo. Radio Zacatepec ha sido decomisada por el mal gobierno en un par de ocasiones. Sin embargo, su comunidad se ha encargado de adquirir nuevo equipo para poder seguir informada. Enviamos felicitaciones a quienes integran Radio Zacatepec. El agua dulce está desapareciendo a un ritmo alarmante en el mundo. Un estudio liderado por la Universidad Estatal de Arizona y publicado en Science Advances revela que los continentes han sufrido una pérdida sin precedente de agua dulce desde 2002, impulsada por el cambio climático, el uso insostenible de aguas subterráneas y sequías extremas. Utilizando más de dos décadas de observación satelital de las misiones GRACE y GRACE-FO, los investigadores advierten que el 75% de la población mundial vive en países que han perdido agua dulce durante los últimos 22 años. Se identificaron cuatro regiones de megasequedad en el hemisferio norte: el suroeste de Norteamérica y América Central, Alaska y el norte de Canadá, el norte de Rusia y el Medio Oriente, norte de África. Estas zonas secas se expanden anualmente al doble del tamaño de California y lo hacen más rápido de lo que las zonas húmedas se intensifican, invirtiendo los patrones hidrológicos tradicionales. El 68% de la pérdida total del agua terrestre proviene de aguas subterráneas, lo que ahora contribuye más al aumento del nivel del mar que el derretimiento de los hielos de Groenlandia y la Atlántida juntas. Esto señala una dependencia insostenible de fuentes no renovables, comparados con fondos fiduciarios antiguos que se están agotando sin reposición. El estudio también identificó un punto de inflexión alrededor de 2014 y 2015 asociado a megaaños de El Niño, cuando se aceleraron los extremos climáticos y el uso de aguas subterráneas. A partir de entonces, las regiones secas pasaron del hemisferio sur al norte y viceversa para las húmedas. Además, destaca que solo los trópicos mantienen una tendencia creciente de humedad, lo cual contradice las proyecciones de los modelos climáticos actuales. Los expertos alertan que estas transformaciones representan una amenaza crítica para la seguridad hídrica, la agricultura, el equilibrio climático global y la sostenibilidad a largo plazo del recurso más vital del planeta. Esta no es una expedición común. Son especialistas de la UNAM que suben a más de 4.200 metros para hacer una radiografía a un volcán. Detrás de mí está el volcán Popocatépetl, que en este momento está haciendo algunas emisiones de ceniza y de vapor. Nos estamos preparando para hacer una visita de mantenimiento a las estaciones que hemos instalado en la parte este del volcán Popocatépetl. Para poder conocer su interior, instalan y dan mantenimiento a equipos de medición sísmica. Tenemos tres estaciones aquí sobre las laderas del volcán Popocatépetl y venimos a descargar los datos porque esas estaciones graban de forma continua 24/7. Con sismología e inteligencia artificial buscan revelar su estructura interna. Desde el 2019 hemos empezado a instrumentar de manera más densa el volcán con equipos de mediciones sísmicos para poder tener justamente una cantidad de información suficiente para poder generar este nuevo tipo de imágenes. Este mapa tridimensional permite formular hipótesis sobre su actividad futura. Los puntitos que ven representan las ubicaciones de los sismos que se han registrado a lo largo del tiempo en el volcán, y los cuerpos que pueden ver son las ondas que están viajando más rápido del normal en estos cuerpos y que son conectados por conductos más pequeños. justamente siendo una tomografía tridimensional, podemos darle la vuelta y poderlo estudiar en el detalle en todo lo que son sus rasgos. Los primeros resultados ya revelan estructuras internas interconectadas y zonas de acumulación de magma. Conocer el interior de los volcanes es como conocer el interior de nuestro cuerpo, ¿no? Si sabemos cómo somos hechos por dentro, sabemos cómo poder actuar en caso de una enfermedad. Nos permite hacer diagnosis, ¿no? Y entonces poder tomar acciones al respecto en caso de eventos mayores. ¿Estás escuchando? Radio Informaremos. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias somos las precursoras de la democratización de la palabra. Demandamos a los estados que nos permitan el acceso a las frecuencias de radio y televisión. Consideramos el espectro radioeléctrico como un bien común y la comunicación como un derecho fundamental. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. Libera tu radio. Libera tu radio. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de la Cooperacha. Sin consultar a cooperativas, Bienestar diseña Padrón Nacional. Quelites, sabores de la biodiversidad. Les esperamos la próxima semana. Acuerdo de la Secretaría de Bienestar que contiene las bases de operación y funcionamiento del sistema electrónico del Padrón Nacional de Sociedades Cooperativas empezó a circular desde el pasado 16 de julio. Sin embargo, su publicación en el Diario Oficial de la Federación ocurrió hasta el 24 de julio, dando lugar a diversas especulaciones y generando un ambiente de inquietud y zozobra al interior del movimiento cooperativo. Bajo este contexto, el 22 de julio hubo una reunión en la Cámara de Diputados convocada por el diputado Jesús Valdés Peña, presidente de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, a la que acudieron diversos representantes de organizaciones cooperativas del país. En esta reunión se hizo un análisis crítico del citado documento que derivó en la elaboración de una propuesta nueva. Sin embargo, la versión que se publicó el 24 de julio fue exactamente la misma que se había filtrado desde 16 de julio. Con base en ello, a continuación presentamos un análisis global del citado acuerdo, destacando sus aspectos positivos y negativos, siendo importante aclarar que en este análisis se recuperan varias de las propuestas contenidas en la propuesta alternativa elaborada por el Movimiento Cooperativo y la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo. Contar con un padrón actualizado de cooperativas a nivel nacional con información fidedigna y verificable es sin duda un buen propósito, máxime cuando dicho instrumento podría contribuir a visibilizar la existencia, ubicación, vigencia y características esenciales de las sociedades cooperativas, favoreciendo su identificación y trazabilidad a nivel nacional. También es promisorio el hecho de que el nuevo padrón pueda servir de fuente de información objetiva para la implementación de procesos de planeación, coordinación y consulta institucional y científica. Sin embargo, el acuerdo contiene graves aspectos negativos que vale la pena comentar. En la definición del contenido del decreto, nuevamente se procedió sin consultar a las bases. Incluso se ignoró en su totalidad la ya citada propuesta generada desde la Cámara de Diputados. El manejo del padrón es exclusivo del Estado. Con ello, el INAES, al tener facultades de interpretación y aplicación absolutas, se fortalece como ente regulador y fiscalizador del cooperativismo nacional. Además, se le otorga la posibilidad de emitir normatividad adicional futura sin rendición de cuentas. Para evitar el manejo unilateral y en buena medida discrecional del padrón por parte del Estado, sería recomendable que el sector cooperativo tuviera un mínimo de participación, al menos a través del Consejo Consultivo del INAES, que de este modo podría reactivarse. La propuesta no articula el padrón con el sistema de compras públicas u otras medidas de fomento. Se reduce a lo meramente operativo e instrumental. Incluso, en términos de los principios que rigen su funcionamiento, todos ellos son de carácter operativo e instrumental. No hay nada sustantivo, como podrían ser los principios constitucionales de libertad de asociación, no regresividad de derechos sociales, subsidiariedad, certeza jurídica, respeto a la autonomía, simplicidad administrativa, no discriminación tecnológica e interoperatividad con inclusión. Al señalar que toda la información contenida en el padrón será pública, exhibe excesivamente la vida interna de las sociedades cooperativas, particularmente en lo referente al requisito de incluir libros de socios, certificados de aportación y de actas de asamblea general, de sesiones de los consejos de administración y vigilancia, así como lo relativo a los procesos de fusión, escisión, liquidación, disolución y extinción. Para entregar este tipo de información, toda cooperativa debería dar consentimiento expreso, pues de lo contrario, dicha medida resulta discriminatoria respecto a las empresas del sector privado, a las que, entre otras cosas, se le exige respetando el anonimato de sus inversionistas. A las cooperativas cuyas actas constitutivas fueron protocolizadas por autoridades municipales o corredores públicos, se les imponen medidas retroactivas desfavorables, toda vez que les exigen mayores requisitos que las cooperativas de nueva creación y se desconoce que sus procesos previos de constitución y registro estuvieron apegados a la Ley General de Sociedades Cooperativas vigentes. Por otra parte, no contempla ningún tipo de sanciones ni para las cooperativas ni para las autoridades por la comisión de actos contrarios a las disposiciones del acuerdo o por omisión de su cumplimiento. Finalmente, la inscripción delegada de las cooperativas ante el Registro Público de Comercio y ante el SAT para el Registro Federal de Contribuyentes, si bien puede agilizar dichos trámites, genera dependencia de las cooperativas respecto del Estado. En suma, el acuerdo en comento, fiel a la histórica tradición legislativa y de formulación de las políticas públicas relacionadas con el cooperativismo y la economía social, prioriza el control organizativo sobre el fomento y la promoción. Estamos aquí una vez más en esta videocolumna que en esta ocasión va a tratar de los quelites. Quelites que, por cierto, están muy en la lírica popular. Recordemos, por ejemplo, aquello de quelites, calabacitas en las primeras agüitas. O qué bonito es el quelite, bien haya quien lo sembró. Y es que, la verdad, en verano es una fiesta, ¿no? Como nuestra agricultura es de temporal, entonces las milpas se llenan de quelites, pero también el cerro, el campo, está lleno de quelites. En la milpa lo que ocurre es un prodigio. A veces hay hasta más de 60 productos en una milpa. Y en esa milpa hay varios tipos de quelites. Unos los inducen las familias campesinas, o sea, quieren que allí estén. Y entonces cuidan las semillas para que al año siguiente vuelvan a dar. Es el caso del pápalo, también de la verdolaga, que aunque la verdolaga no es nuestra, viene de fuera, pero pues se ha arraigado totalmente, en todos sentidos arraigado, porque se extiende como ella sola por todos lados, ¿no? ¿A qué llamaban quelites nuestros antepasados mesoamericanos? Bueno, llamaban a las hojas verdes comestibles. Y no solo verde, sino que a veces también de colorcitos. La flor de calabaza está considerada como quelite, por ejemplo. no solo son los que serán a flor de tierra, sino que un retoño de guaje se llama quelite. Así fueron clasificándolos, la palabra quelite siempre estaba ahí, y luego le agregaban un sufijo que implicaba el color o el lugar donde se daban o la forma, etc. Esto implica que si había una taxonomía, que si había una reflexión botánica sobre el tema, es que estaban muy presentes en las mesas de todas las familias en aquellas épocas, ¿no? Y hoy hemos abandonado la costumbre de los quelites, pero qué mal hemos hecho, porque son fuente de minerales, son fuente de vitaminas. Pues sobre todo es que a mí no me gusta que la comida se convierta en cuántas proteínas, cuántos minerales y cuántos hidratos de carbono. Eso viene de Estados Unidos. Nosotros comemos por gusto, porque es sabroso. Y los quelites le ponen ese sabor a los productos de la milpa, ¿no? Porque entonces desde ahí no solo vamos a tener calabacitas, frijoles, chiles, maíces, sino que también vamos a tener esa cantidad enorme de verduras. Y cada una sabe muy distinto. No es lo mismo el sabor de una vinagrera, por ejemplo, oreja de vaca, o el sabor de un pápalo quelite, o el sabor de los famosos cenizos o de los quintoniles. Cada uno tiene como su sabor especial, hasta su textura, que van cambiando, modificando la alimentación a lo largo de su ciclo, ¿no? Que coincide, por cierto, con el ciclo agrícola de la milpa. Empezamos a sembrar el maíz hacia mayo, abril, en fin. Durante todo ese tiempo ya están los quelites brotando por todos lados. Y entonces ya está habiendo este otro sabor tan delicioso. Los investigadores del Instituto de Biología de la UNAM, particularmente los del Jardín Botánico, han encontrado hasta 400 quelites distintos. Imagínense lo que es eso. Veamos algunos que cita el investigador Francisco Basurto de la UNAM para la Sierra Norte de Puebla. En la Mixteca poblana enumera hojas de rábano, hierba santa, quelites, alaches, chipiles, verdolagas, las hojas de la papa y del betabel, quintonil blanco y rojo, quelite cenizo, cilantro, flor de calabaza, flor de chilacayote. ¿Qué tal? No cabe duda que los quelites son numerosos, que son sabrosos y que tenemos que hacer porque estén presentes en nuestra mesa. Y allí algo muy importante: los herbicidas acaban con nuestros quelites, por lo tanto necesitamos que los cultivos en nuestras milpas sean sustentables y sin agrotóxicos. ¡Vivan los quelites! ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para La otra información de México y América Latina para el mundo.